Te invitamos a escuchar bellas historias, vivencias y relatos. Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea. Te invitamos a disfrutar de estas cápsulas del tiempo con historias que son parte de nuestras vidas. Con ustedes, Puño, letra y otros cuentos. Era de papel de diario el simple gorro plegado que adornaba las jornadas de los obreros de la construcción o de los maestros albañiles. Los dobleces eran traspasados de generación en generación, al igual que los barquitos de papel o los cohetes, dignos artefactos fabricados para entretener y maravillarse. No obstante, el gorro de papel formaba parte del legendario urbano que por su simpleza es rememorado a través de la cultura huachaca, identidad republicana y de sabiduría popular. Este distintivo de humildad servía para protegerse del sol e incluso sus orígenes se hermanan con la papiroflexia, el arte de hacer figuras usando papel plegado, sin tijeras, sin pegamentos. Su origen en China guarda relación con la creación del papel, siglo I, y llega a Japón con el nombre de origami. Tardó poco en propagarse a Oriente y Occidente, donde se combinó con las matemáticas, modelos complejos de papiroflexia modular o construcción de poliedros y dodecaedros. El gorro del albañil era más simple. Sin saber, se usaban principios matemáticos al momento de doblar el material y adaptarlo al tamaño de la cabeza para su uso. Otra variante, tristemente popular, fue el gorro de burro, o cucurucho, usado para mejorar la concentración de los niños en clase, pero que derivó en un símbolo de castigo en las aulas para los estudiantes. Esta terrible condena puede asociarse al tocado que usó el rey Midas para ocultar sus orejas de burro tras un castigo de Apolo o el capuchón puntiagudo durante la Inquisición. Como observamos, el uso de un sombrero varía según las épocas, representando poder, vergüenza y libertad, como el frigio, de forma cónica y asociada a los habitantes de la región de Frigia, Anatolia. Insignia presente en el escudo argentino, sostenido por la pica y dos manos estrechándose, característica que se remonta a los esclavos libertinos y a los revolucionarios franceses, pasando por el temido y terrible Ku Klux Klan y su caperuza cónica, hasta los gemelos Castor y Pollux. ¿Se ha preguntado por qué los gorritos de cumpleaños de papel de cartón tienen esa forma? ¿O por qué el uso de un sombrero o algo puesto sobre la testera otorga sentido o significado? Lo mismo aplica para cascos, gorras de policías, de copa, boinas, tricornios, de paja, de playa, estilo bombín, derby, de chef, plumavit y un largo etcétera, etcétera. ¿Cómo no recordar al comediante Ron Corretes, su camiseta de entrenaol y el pañuelo en su cabeza? O el cambucho de carpintero de Don Chuma en Pelotillehue de Condorito. Y el gorrito de Mario Moreno Cantinflas, ícono de nuestra historia, resistentes e inmortales. ¿Recuerdas? Y eso fue Puño, letra y otros cuentos del escritor Marcelo Mallea.